le temen a la muerte. Y hasta lloran cuando la sienten cerca, viendo que nadie vive eternamente. Y el día menos pensado nos llega. No entiendo de qué se apegan tanto, si en el mundo lo más que hay es problemas, y todo lo tenemos comprobado, que no existe felicidad completa. Traiciones y engaños, todo es hipocresía y maldad. No hay amigos ni amor si no hay dinero. Todo es solo interés y nada más. Eres un hombre pobre, sufres mucho. Y si eres rico, sufres casi igual. Para todos hay penas en el mundo, y muy escasa es la felicidad. Sencilla y no es amante al dinero. Se lleva sin piedad ricos y pobres. Con la muerte las penas se terminan. Todo queda enterrado en una fosa. Que existe otra vida, entonces esa ya será otra historia. Lo cierto es que yo no le tengo miedo, pues sea como sea, algún día llega. Y terminará nuestro tormento. Eso es lo que más hay en esta tierra. Por eso no entiendo a la gente aquella. A la muerte tienen tanto pavor, que por muy horrible que sea, ese será ya el último dolor. Viendo que por muy horrible que sea, ese será ya el último dolor.